Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta las 19 horas. Ahora mismo que son las 17 horas. Hoy jueves, día 13 de septiembre del 2018. Con un cielo azul donde los haya y un sol radiante y un calor, una temperatura estupenda. Nada, nada, puedes seguir así hasta noviembre. Nos apuntamos, la verdad que llevamos un mes de septiembre y antes un mes de agosto, fantástico. Salvo dos días que llovió ahí fuertemente para descargar este bochorno que tenemos, pero en fin. Y estamos aquí en los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hoy os vamos a acompañar desde aquí mismo y quien nos habla, Pilar. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Fuente Ovejuna, todos a una. Fuente Ovejuna de Jorge Muñiz, ópera en Oviedo. Y os lo informábamos hace ya unos programas y bueno, ya el pasado día 9, 11 y hoy día 13 a las 20 horas en el Campo Amor en Oviedo. Y para el próximo 15, día 15 también, a las 20 horas en el Teatro Campo Amor de Oviedo. La ópera Fuerte Ovejuna, pues la fuerza, la solidaridad de una masa social bajo la represión del poder establecido. Y nos dicen, ¿hasta qué extremo puede un pueblo aguantar la injusticia antes de relevarse? ¿Por qué tenemos esa predisposición a la obediencia? ¿Es tradicional la masa salvaje en la que se convierte el pueblo cuando decide ajustar al comendador o es precisamente más racional que nunca? ¿Qué hubiera sido de la humanidad sin esa fuerza solidaria que lleva a un pueblo a levantarse contra la injusticia? Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. ¿Cómo dejáis a Castilla? En paz queda, quieta y llana. Siendo vos la que así manda, no lo tengo a maravilla. Fuente Ovejuna. Y seguimos, una ópera basada en una de las obras maestras del siglo de oro español, La Fuente Ovejuna, de Lope de Vega, que plantea interrogantes perfectamente trasladados a nuestra sociedad actual. La fuerza solidaria de una masa social bajo la represión del poder establecido y la corrupción. Y la ópera, con una música de ritmo muy activo, muestra muchas tradiciones y géneros diferentes, pero conectados de una manera muy orgánica, con referencias a las corrientes populares de hoy, como, bueno, el jazz, el hip hop, bueno, entre otros. Sabe, está con la edad más grave. Y sabe también que soy Fernán Gómez de Guzmán. Es muchacho, no te asombre. Aunque no sepa mi nombre, no le sobra el que me dan de comendador mayor. No falta quien le aconseje que de ser cortés se aleje. Se conquistará poco, amor. La obligación de la espada que se ciñó el mismo día que la cruz de Calatrava le cubría el pecho bastaba para aprender cortesía. Si te han puesto mal con él, presto lo conocerás. Vamos, si en duda estás. Quiero ver lo que hay en él. La ópera de Oviedo inaugura su temporada con el estreno absoluto de Fuente Ovejuna, compuesta por Jorge Muñiz, con libreto de Javier Almuzara y la dirección de escena de Miguel del Arco, Premio Nacional de Teatro 2017, en homenaje a los 400 años de la primera publicación de la ópera maestra de Lope de Vega. Debéis de honrar, te he puesto por vos la vida. ¿Qué hay de guerra por allá? Estad atento y sabréis la obligación que tenéis. Decid que yo lo soy ya. Advertid que es honra vuestra seguir en aqueste caso la parte de vuestros deudos, porque muerto Enrique IV, quieren al rey don Alonso de Portugal, que ha heredado por mujer a Castilla, obedecer a sus vasallos, que aunque pretende lo mismo por Isabel, don Fernando, gran príncipe de Aragón, no con derecho tan claro a vuestros deudos, que en fin, no presume que hay... Estamos escuchando de fondo... Bueno, pues esa obra. Pero os hemos dejado unos esques. Refrena tus demasías, que murmura el pueblo todo, que me mira, te miro, y todos nos traen sobre hombros. Como tú eres sagaz, de los que huellan brillosos, y exprimiendo a los demás, dices... Bueno, Fuente Ovejuna. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y vamos a escuchar a Nadia Álvarez. A veces. A veces he tenido miedo, a veces le he vuelto a ganar, a veces he pulido el cielo, a veces he mirado atrás, a veces he tenido amigos. He trasnochado en algún bar, he visto el cielo sin estrellas, he visto estrellas fatal, he visto chicas atrevidas, he visto más de lo normal. Tengo 100 páginas pasadas ya y nudos de historias que soltar. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, con ese a veces de Nadia. Ella es cantante, compositora. Ella es cantante, decía, compositora, guitarrista leonesa, y actualmente reside en Madrid, y dicen que con un don especial para crear historias y demás, componer. Bueno, ella también dice que suele llevar un... Alguien le dijo una vez que llevase un libro cuando no estuviera muy esperada, siempre con ella. Y entonces lleva a veces un libro de Machado y se inspira en... Busca la inspiración de esta forma. Seguimos en Radio Crash. Música. Bueno, y el pasado día 7, que ya os hablamos aquí en el programa anterior de este, bueno, es un 15º certamen internacional de fotografía sobre patrimonio industrial, bajo el título Patrimonio en peligro, gestión creativa y sostenibilidad. Y lo podéis ver hasta el 23 de septiembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y estuvimos hablando con Marcos Vega, que quedó en primer lugar, y vamos a escucharlo, lo que conversamos con Marcos. Estamos con Marcos Vega aquí en la exposición que se acaba de inaugurar y que ha sido el ganador. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues nada, una imagen de la antigua fábrica de armas de la Vega de Oviedo, que realicé, va a hacer un año, en octubre va a hacer un año, unas jornadas de puertas abiertas que convocaron. Y bueno, todo el mundo me pregunta que explique un poquitín, porque parece que la imagen está como muy colocada, parece un bodegón y demás, pero bueno, es como estaba la habitación. Entrabas allí, una pequeña habitación en el edificio de la Escuela de Artes y Oficios, parece como un taller chiquitín, o un trastero, no sé muy bien, con un teléfono descolgado de la época, de los años 60, 70. Y claro, en cuanto lo ves, a todo el mundo le llama la atención ver la imagen, incluso imagínate cuando estás allí en directo. Y bueno, rápidamente, teníamos muy poco tiempo y me apresuré a hacer la imagen. Probé con un objetivo, no me servía, con las prisas se me cayó, probé con otro rápidamente porque el otro estaba inservible. Y no, casi no piensas, ves que la imagen te llama la atención, no puedes analizar mucho, sí, la haces. Suele ser así. Sí, la luz era buena. Y luego, buscando una selección, porque presenté de todas las que hice en esa salida que hicimos, presenté al concurso del año pasado de la fábrica de armas y ganó con otra. Y esta, en un principio, para mí era la que más me gustaba, pero no llevo premio. Y mira, dije, voy a presentarla aquí, que casi tampoco la presento, porque bueno, me daba un poco de cosa, ¿no? Y había presentado otras cosillas que tengo ahí. Pero la imagen, a todo el mundo, incluso ahora en internet la puse para anunciar lo del premio y demás, a la gente, todo el mundo llega a la misma conclusión. Gente me dice que no tiene ni idea de fotografía, pero que les llama mucho la atención, o no tienen ni siquiera vínculos con la fábrica de armas, porque hay gente que, al contrario, sí tienen y les llama mucho. Están un poco condicionados por la relación que han tenido de trabajo con la familia, o incluso gente que ha estudiado en la Escuela de Artes allí. Y todo el mundo llega a la conclusión de que parece que ven por allí el fantasma de la persona que estaba llamando por teléfono, haciendo cosas en el taller. Y creo que es la potencia que tiene la imagen, es eso, ¿no? El que tiene un poquitín de vida dentro de esa imagen muerta, que parece que está todo acabado. Sí que se intuye mucho, pues, la actividad de la gente o de la persona que estaba en esa habitación. Por supuesto, y es interesante siempre, ¿no?, ese patrimonio industrial, ¿no?, que hay por todas partes y que a veces no nos paramos o no nos fijamos, ¿no? Y de repente, bueno, pues cuando se fotografía o se filma, sí, sale a la luz. ¿Cómo se dice? A mí me gusta. Hace mucho tiempo que intento hacer fotografías de todo este patrimonio, porque ves que va a desaparecer. Puede ser que vayan a rehabilitarlo, que vayan a darle otro uso, como puede ser incluso el caso en concreto de la fábrica de armas de la Vega, que parece que se va a hacer una urbanización, pero no se va a conservar. Los edificios se van a conservar hasta cierto punto, pero no van a estar igual, evidentemente. No. Estarán, sí, la fachada, que se conserva, claro, es la fachada, pero el material que pueda haber dentro. Exacto. Hay cosas que van a desaparecer sí o sí, por mucho que se conserve y que tengan protecciones, hay cosas que van a desaparecer clarísimamente. Y muchas veces son esas cosas que hay dentro, más que las paredes, lo que dan, pues, esas sensaciones y te transmite un poquitín ese viaje en el tiempo, ¿eh? Y cada uno se hace una imagen dependiendo de lo que conoce o lo que considera, pero una vez desaparecen todos esos complementos, que van a desaparecer seguro, ya no es lo mismo. Estás por allí y te puede parecer, bueno, oye, ¿qué instalaciones había aquí? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y la verdad que es una casi una cuestión por interés propio y ya un poquitín también, pues porque creo que a más gente le puede interesar, sinceramente. Yo lo hago por no es un trabajo realmente, aunque soy fotógrafo, directamente lo hago como una afición. Como una afición, como hobby, como artista, bueno, como... Es una obra personal, digamos, quizás no es la palabra afición, pero no la haces directamente como un profesional con un encargo que te hacen, ¿sabes? Y es muy difícil, a veces, he hecho cosillas que me han encargado, pero ya sobre otro tipo de patrimonio, por ejemplo, sobre el prerrománico, pues sí, te pueden encargar cosas, porque es, digamos, es un patrimonio que se está explotando comercialmente. Pero este tipo de patrimonio que está abandonado, no hay encargos profesionales, entonces... Los profesionales, pues a veces trabajamos directamente sobre encargos y otras veces trabajamos, no sabemos muy bien si lo vamos a comercializar de alguna manera, si lo presentaremos a un concurso, si será para una obra personal que quedará allí, pues como disfrute nuestro y de quien la pueda ver. Y bueno, yo en un principio lo hago así, como disfrute personal, y evidentemente las imágenes, si te las quedas tú, es como un poco egoísta, ¿no? Quieres que los demás lo vean y oyes, y disfruten también. Que luego, pues hay certámenes como este, pues fantástico, porque es importante para dar un poquitín a conocer y a concienciar a todo el mundo, pues de lo que tenemos, que parece que ya no lo tenemos porque ha desaparecido esas industrias o esa minería, pero tenemos algo que podemos volver a reexplotar. Yo, sinceramente, mi queda padre... Queda mucho patrimonio industrial, ¿no? Dime, ¿qué decías de tu padre? Hay muchísimo. Yo, por ejemplo, mi padre, mi abuelo, mis bisabuelos, todos fueron mineros. Más, muy curiosamente, todos en el mismo pozo, en el Pozo Sotón. Y ya está cerrado, desde poco tiempo. Y bueno, curiosamente es el pozo que más proyección turística y mejor se está reexplotando, ¿no? Después del cierre minero. Pero creo que, a pesar de haber vivido tres generaciones del carbón, yo soy consciente de que... por muy politizado que esté todo esto y muy metido, hay que ser conscientes de que tiene un fin. Cualquier tipo de minería tiene fin, no solo del carbón. Y además, sinceramente, no creo que la vida viviendo del carbón fuese buena ni saludable para la gente ni para el medio ambiente. Mucho más, mucho peor fue que es, evidentemente, pues, aunque ahí quede algo. Cómo estaban los ríos, cómo vivía la gente, la salud que tenían. Yo, mis dos abuelos estaban fastidiados de silicosis. Y bueno, pienso que también es bueno y positivo ver que vamos a reexplotar un poquitín este patrimonio. Lo importante es que no se pierda, que se recuerde, porque todo tuvo un tiempo, tuvo una utilidad, hay que saber valorar todo eso. Yo no lo quiero, vamos, infravalorar, pero... Porque en su día... ¿No? Es una evolución. Efectivamente, en su día fue muy importante y sigue siendo, ¿no?, en la historia... Sí, lo que pasa es que la historia, pues... Va cambiando, ¿no? Y va cambiando, claro. Sí, pero vamos... Es que si no estaríamos todavía en las cavernas, ¿no? Pues sí. Y yo creo que hay que... Es complicado, ¿no? Porque además a todo lo pasado valorar cosas que se hicieron y cómo acabó, y ahora nosotros estamos en qué hacemos con esto. Eso es difícil de valorar. Y ahí hay mucha controversia sobre qué se quiere hacer. En la fábrica de armas, pues yo recuerdo que en las jornadas de puertas abiertas los arquitectos nos propusieron a la gente que estamos por ahí, bueno, pues con unos planos, es valorar qué se podría hacer, ¿no? Una especie de recogida de ideas. Y yo, había mucha gente que lo de hacer viviendas allí no lo veía. Yo sinceramente, bloques de edificios no, pero sí que un espacio con cierto tipo de viviendas combinado con talleres y con un espacio abierto al público, llámese parque o algún tipo de edificio público, una combinación yo sí la vería, aprovechando los edificios que hay. Pero bueno, claro, ahí es muy delicado, porque en cuanto abres la puerta a hacer un suelo urbanizable con viviendas, pues ahí seguramente pues toda esta polémica... La especulación al poder, porque sí. Si se hicieran viviendas asequibles, claro, de alquiler como tiene que ser, pero con la problemática que hay hoy en día... De la vivienda. Yo planteaba, pues sí, algo que fuese evidentemente de titularidad pública. El suelo es público y que los edificios sean públicos, tanto para viviendas como para una especie de semillero de empresas, con un cierto tipo de empresas, claro, sí. Tipo, por ejemplo, talleres artesanos, que además están desapareciendo. En Asturias, en Faro, en Oviedo, solo queda, creo que, un artesano que trabaja la cerámica. Es muy buena idea, ¿eh? Entonces, pues dices, oye, pues esto tenía un origen industrial, ¿no? Y hasta cierto punto artesanal, aunque sea industrial, porque, bueno, no hay industria muy humana, Entonces, pues bueno, pues mira, ¿por qué no centrar allí? Yo conozco casos en Zaragoza, de zonas en el casco antiguo, ahora mismo no recuerdo cómo se llama la calle, pero es una cosa muy, muy valorable para trasladar aquí. Son como unos pequeños departamentos a pie de calle, no tienen ni siquiera una doble altura y son todo talleres. Talleres de impresión, talleres de serigrafía, talleres de todo tipo de oficios así muy artesanales y que tienen salida. Son pequeñas empresas. Y entonces, pues bueno, pues yo eso lo veía ahí, la verdad. Entonces, oye, ¿por qué no? Y darle una segunda vida industrial de cierta manera y salvar un poquitín también y potenciar algún oficio por ahí que está un poquitín pues casi a punto de desaparecer. Son complicados. El hecho de que estén juntos les puede ayudar. Y la vivienda, pues evidentemente, pues no lo sé, podría ser de alguna manera titularidad pública y ahí saldría. Sí, ¿no? Pero ¿tú crees? En el sitio que está. No nos vamos a meter ahí. Además ya está proyectado todo, yo creo que el plan va adelante. Pero bueno, que a mí me alegra saber que una zona que estaba ahí abandonada, pues bueno, pueda tener una oportunidad con muchas posibilidades de que esté en gran parte conservado, ¿no? El patrimonio que hay ahí. Evidentemente hay cosas que van a desaparecer, pero bueno, los edificios y la esencia yo creo que va a quedar. Y hay mucho por ahí. Luego hay cosas que, bueno, que hay demasiados museos, a mi entender. No te metas con los museos. Que bajo mi punto de vista hay muy pocos y se visita muy poco. Hay que visitar los museos. Ahí no entremos, ahí en los museos que soy yo. Estaría encantado de que hubiese incluso muchos más y que funcionasen. Pero el tema, no me malinterpretes. Voy a que se hacen los museos. Ya. Están parados en el sentido de que hay dinero para hacer, digamos, la obra para construir las instalaciones, pero luego no hay dinero ni para tener a una persona en plantilla que para gestionar y que tenga vida aquello, y muchos acaban cerrados. Eso es lo triste, que acaban cerrando, pero bueno, van resistiendo, van haciendo actividades y otras, ¿no?, para darles vida. Es que lo que tenemos que hacer todo el mundo, yo no me incluyo porque afortunadamente visito los museos y es una cosa que tal, pues visitarlos. Claro, por supuesto. Claro. Yo, sinceramente... ¿Quién tiene la culpa de eso? La tenemos todos. Los ciudadanos. Pero no nos vamos a meter en eso porque realmente yo entiendo que la ciudadanía tenemos muy poco tiempo libre y hay que decidir, a veces es complicado. Y aunque quisiéramos, a veces pues te das cuenta y lo vas dejando y lo que tienes al lado. Quizás visites más museos fuera del ámbito cercano que tienes que los que tienes cerca. En el entorno no. Y en el entorno cercano. Hay domingos, Sí, pero sabemos lo que pasa. Vamos a acabar discrepando, o sea que mejor lo dejamos aquí. No, sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices y con potenciarlos, pero potenciarlos precisamente no es lo que parece que están haciendo cuando los proyectan. Muchas veces se proyectan y se acaban en la proyección y nunca llegan a abrir y se reproyectan y eso es, no sé, quizás otro tipo de especulación que a mí la verdad que me desagrada bastante. Ya, bueno, para terminar, darte las gracias por dedicarnos estas palabras para Radio Crash y si quieres añadir algo más. Pues nada, muchas gracias a vosotros y toda la difusión de este tipo de eventos y de cultura está muy bien porque como hablamos muchas veces lo que tenemos cerca casi no lo valoramos. Pues esas eran las palabras de Marcos Vega, que ha quedado en primer lugar en este 15º Certamen Internacional de Fotografía, el INCUNA, sobre patrimonio industrial, patrimonio en peligro, gestión creativa y sostenibilidad. Bueno, y ahora a continuación hablamos con la persona que quedó en segundo lugar, Juan Carlos Hernández, y el último análisis. Bueno, unas conversaciones ahí de lo que, bueno, dando ideas de lo que se puede hacer o no, pero vamos a escuchar a Juan Carlos Hernández. Estamos con Juan Carlos Hernández y bueno, aquí en la exposición, ¿no?, que se ha inaugurado hace unos minutos, y él ha quedado segundo en el concurso. Háblanos de tu obra, la que has presentado a este concurso de Incuna. Hola, buenas. Bueno, la obra premiada se titula El último análisis. Es una obra sacada en la mina de mercurio del Terranal en Mieres, y es una foto que refleja unos frascos mirando hacia el Castillete, y es un poco como esperando el último análisis de un relevo que ya no sale, porque la mina se cerró de golpe y que fue quedando todo dentro. Durante años se ha ido llevando todo, arrastrando. Lo último, hubo veces, creo que en algún año fue gente que metió, no sé si ovejas o algo también dentro. Y bueno, pues es un poco eso, la sensación de, bueno, es una zona también muy contaminada, toda esa parte de que tienen proyectos para rehabilitar, pero que nunca acaba de llegar. Y esa sería, pues, más o menos la historia de esa foto. Hay un par de fotos también que tengo aquí en la exposición, escogidas, pero bueno, ya son de otro, son más de otra parte minera, pero de otros pozos, más de la mina del carbón, concretamente. Bueno, porque dices que estás haciendo más fotos, tienes en proyecto una exposición o cuéntanos. No, a ver, a mí me gusta, yo he trabajado en la mina 35 años, ahora soy minero prejubilado, y siempre me ha gustado el mundo de esto de la fotografía, sobre todo la fotografía industrial. Y entonces, a partir de, pues, ahora 4 o 5 años, pues he empezado a hacer fotografías y he ido, bueno, he presentado en algunos concursos, he ganado algunos, bueno, tengo un recorrido ya, ¿no? Sí, tengo. ¿Por el mundo de la fotografía? Sí, me llena mucho hacer, la verdad, la que sí. Este año, pues, gané uno en Vizcaya, conseguí un segundo premio también en otro en San Sebastián, un concurso internacional sobre vida y empresa, y si te recompensa mucho, sobre todo después de estar tantos años dentro, que la única luz que tenías era el foco. El ahora poder tú con tu cámara controlar las luces, jugar, pues sí, me voy solo por ahí, ¿vale? Y la fotografía industrial, pues, me llama y me apena, sí, porque es esta, la rapidez con que se... Todo el patrimonio que se deteriora, sí, un pozo que cierra igual en 2008, en el 2010 es casi poco reconocible, pero en el 14 son esqueletos. O sea, hay zonas que son... Sí, porque, bueno, hay algunas minas que se visitan, ¿no? Algún pozo, sí. Pero de todas maneras hay muchas que se pierden, lo que tú dices. Sí, bueno, ahora mismo debe estar visitable el Pozo Sotón. Bueno, ahora hay un incendio, por lo visto el interior no se puede. Santa Bárbara es visitable un día a la semana solo por fuera, que es uno que se ha rehabilitado, y nada más. Ahora se pueden visitar algunos que están abiertos, destrozados, que están llevados por todo el que entra, están simplemente, pues, destrozados. Sí, era lo que hablábamos antes también con tu compañero, lo mismo, ¿no?, con el patrimonio industrial en general, ¿no? Él, bueno, enfocaba más en la fábrica de armas y tal, pero bueno, que no se sabe lo que va a ser de ella, de ese edificio, vamos. La fábrica de armas tiene una ventaja, que es el estar protegida, custodiada por militares, sí que no ha tenido el vandalismo. Pero, por ejemplo, está la fábrica de loza de San Claudio, que está arrasada, o la de la cervecera de San Claudio, o hay muchas empresas que a los 4 días de cerrar, yo sí que me apena mucho. Pero a mí me llama mucho y me trae mucho, sobre todo la parte minera, porque sí que hay... Es una pena porque al final hay gente que va a hacer 800 kilómetros para ver un molino de viento en La Mancha, sí, que no deja de ser un, también arqueología industrial, y sin embargo probablemente no ha ido a ver un pozo ni las explicaciones de por ejemplo de molinos o las traídas para de puentes, por ejemplo el ferrocarril, porque la minería ha estado siempre también ligada también al ferrocarril. O al revés, o sea, las dos cosas. Pero bueno, lo de visitar los pozos, las minas, ya viene de hace años, porque yo me acuerdo que ya, bueno, te estoy hablando de hace unos años, que se celebró aquí el Congreso de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos, y fuimos a visitar una mina. Quiero decir, que lo que pasa que, claro, eso es una minería, una minoría, quiero decir, que es impresionante, la bajada en la mina, A ver, yo trabajando en la mina siempre vino muchísima gente. Yo me acuerdo, o sea, que acompañaba a la gente a bajar a los pozos, venían periodistas, venían políticos, venían actores, todo el que venía a Asturias siempre se les invitaba a visitar una mina y venían. Por eso te digo que yo, es que como estaba en la organización de ese evento, fuimos a visitarlo, pero te estoy hablando de Documán 94, o sea, que fíjate, desde entonces, que es una pena que no se haya a lo mejor incrementado más, ¿no? Sí, pero mira, por ejemplo, esto es una anécdota, pero por ejemplo yo y una vez echar una solicitud de unas becas para los críos, pues había comprado la cámara y según acabé de echar la beca tenía el coche y según veo a la brigada de salvamento, pues haciendo unas prácticas, incluso alguno conocía yo, y le saqué una foto ahí mientras estaban haciendo así, y enseguida salió un oficinista de allí, oye, no se puede hacer fotos en... Es decir, que también, por un lado se pide... Una cosa absurda, además, mira, yo... era trabajador, es decir, pero claro, si ponemos... Hoy en día casi no te dejan entrar en... No se puede acercar a ningún... Es más por los motivos de seguridad que... No, hombre, todo claro, tipo de... eso tiene que ser organizado. Pero ni siquiera... Pero se puede hacer por fuera, posibilidades de en su momento... Pero no deja... Es muy difícil entrar. Es decir, con lo cual, los que están protegidos no se pueden ver ni visitas guiadas, los que están medianamente protegidos o abiertos, y los que están abandonados es un... No, bueno, imposible, claro. Está arrasado, simplemente arrasado. Claro, porque luego está el Museo de la Minería, pero es que no tiene nada que ver el visitar una mina, de verdad, un pozo, con el museo. Por interesante que parezca, bueno, porque se toma un poco idea de lo que es la mina, pero no tiene nada que ver, Hombre, yo me refiero mucho la visita por fuera. A ver, las minas por dentro probablemente no pueden ser rentables ni pueden ser factibles, porque mismo, por ejemplo, tipo la mina del Sotón, entras para adentro, yo también la he hecho, es entre la cantidad de gente, pues no sé si entran, no sé cuántos entran, 10 al día, pero necesitas 6 o 7 personas de personal con ellos, necesitas un maquinista de extracción, claro, necesitas un médico de guardia, unos seguros, es decir, probablemente eso, bueno, porque el pozo existe y, bueno, se aprovecha como promoción, pero una rentabilidad es muy, muy difícil. Las visitas tipo exterior, explicadas, en rutas de pues un pozo, otro, explicar un poco por dónde se sacaba... Sí, desde el exterior, sí, porque, claro, es que bajar a la mina es otra historia, es muy complicado, No, aparte, claro, es complicado, los seguros, la accesibilidad... Hombre, se pueden a ver, bajar y ver los embarques, relativamente eso podría ser... Pero es relativamente coste económico, ¿no? Pero la otra parte de patrimonio exterior, sí, porque bueno, los pozos una vez abandonados casi todos están inundados, porque tener un pozo abierto solamente en bombas, achicar el agua hacia afuera, eso cuesta un pastón en electricidad echarlo fuera. Entonces, eso va a ser muy difícil. pero sí conservan el exterior, lo que hablamos, los molinos de viento de la Mancha, no te, aunque no se muela, que por lo menos, y aquí sí, yo creo que se no todos probablemente eso, pero sí, sí, antes de que acaben de romperlo todo, de destrozarse, sí, que no todo. Solamente, pues eso, el hierro del Castillete, sí. Y nada más. Bueno, pues agradecerte que nos hayas dedicado estas palabras para Radio Crash, y si quieres decir algo para finalizar. No, agradecer a ti que me escuches. Bueno, pues gracias. Bueno, pues esas eran las palabras de Juan Carlos Hernández. La verdad que una conversación así, nada, tanto con él como con Marcos, muy interesante por lo que significa y todo eso que nos han contado. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos hablando de Incuna. Seguimos. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know. Yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know. Oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I deserve so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's alright. That's why I know, yes I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my one way cross town. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Baby. Seguimos en Radio Crash. Decía que seguimos en Radio Crash, en 105 FM Radio Crash. Bueno, pues aquí hablando, como os decíamos, de Incuna. Y vamos a escuchar ahora a Miguel Areces, presidente de Incuna, esa conversación que mantuvimos hace nada, poco tiempo, antes del inicio del programa Relieves de hoy. En Radio Crash, en 105 FM, Radio Crash. Y os vamos a hablar del 15, ya a 15 años del certamen internacional de fotografía sobre patrimonio industrial, patrimonio en peligro y gestión creativa y sostenibilidad. Dicha exposición se inauguró el pasado día 7 y se puede ver hasta el 23 de septiembre del 2018. Pero conversaremos ahora dentro de unos instantes con el presidente de Incuna, con Miguel Areces. Servimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Pues ya tenemos al otro lado del teléfono, como os comentaba hace unos instantes, a Miguel Areces, presidente de Incuna. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el pasado día 7 se inauguró la exposición. Con las obras de los fotógrafos que los gráficos que compitieron en ese certamen, 15 años ya de certamen, ¿no? Sí, el certamen internacional de fotografía sobre patrimonio industrial cumplió ya 15 ediciones. Tiene siempre un carácter relacionado y una temática relacionada con lo que es el patrimonio industrial y paisajes culturales. Este año el lema central, ¿no?, que mediante el cual convocamos el certamen fue para patrimonio en peligro, gestión creativa y sostenibilidad, que es un tema siempre relacionado con lo que tratamos en las jornadas de patrimonio, este año las 20 jornadas de patrimonio, que se celebran del 26 al 29, y tuvo una notable participación. Las obras seleccionadas por el jurado fueron 25, y de esas, pues, el primer premio, pues, recayó en Marcos Vera, ¿no?, sobre, con un título que es relacionado, ¿no?, con la fábrica de armas de Oviedo. Y sí, el primer accésit fue de Juan Carlos Hernández, también el último análisis relacionado con la mina del Terronal en Mieres. Sí, sí, estuvimos entrevistando después después de la exposición, de la inauguración, quiero decir. Sí, sí. Por supuesto, dos obras interesantísimas, dos fotografías que reflejan, ¿no?, lo que fue, no sé, patrimonio en una época, ¿no?, y que ahora, bueno, está como está. Efectivamente, ¿no?, siempre la imagen, y en este caso particular la fotografía, tiene más, interés. En muchos casos la imagen vale más que mil palabras, que en ocasiones, sí, pues muchos llamamientos o cuestiones o palabras o conferencias que podamos dar, porque tienen una enorme potencia de cara a sensibilizar ante el estado de la cuestión, ¿no?, que es el patrimonio de la industrialización, el resultado, una señal de identidad, de autoestima en muchos casos de los pueblos que tuvieron esta actividad, porque siempre estuvieron vinculados a ella muchas personas y conforman, ¿no?, un anclaje, una traza, una huella del trabajo en el territorio. Y obviamente, al finalizar la actividad, en muchos casos es complejo, difícil, y el conservarlo y el preservarlo en unas condiciones adecuadas. Precisamente para ello, desde hace ya más de 3 décadas, el patrimonio industrial se estudia de una manera interdisciplinaria y plural, donde cada vez se enfatizan más los aspectos de gestión, de intervenciones arquitectónicas, en que gestores culturales, turísticos, en que historiadores, sociólogos, ciudadanos y asociaciones de ciudadanos que postulan por su defensa, se planteen el dar un futuro a nuestro pasado, es decir, de qué manera conservarlo y preservarlo para que tenga utilidad social, que pueda seguir teniendo una segunda vida y dando y ofreciendo en su reutilización nuevos aspectos y nuevas cuestiones con sus valores simbólicos, históricos, sociales, pero sobre todo también prácticos, que resuelvan nuevas necesidades sociales que tiene la población en esas zonas, que se ve identificada con el patrimonio industrial, con esos testimonios que quedan del pasado, con esas estructuras o con esos elementos inmateriales que quedan y que lo siente como propios, pero que necesitan obviamente pues una especialización y una intensidad en su conservación y en su gestión, sobre todo. Y que en la mayoría de ellos no se consigue, claro. Está como está, porque es una pena. Y todavía no se sabe lo que va a ser del edificio de la fábrica de armas. Que me decía, Marcos, que bueno, no se sabía todavía, ¿no?, lo que iba a ser, si no sé. Es que yo me quedo sin palabras, porque de verdad, oyendo decir y se rumorea que se van a construir viviendas, que no sé qué, que no sé cuánto, que bueno, que era lo que comentábamos, que si fuesen viviendas asequibles para alquilar o para o una especie, o que se también que se hicieran talleres y otras historias, ¿no? Un apartado así, pero bueno, No sé, ¿qué opinas? Está en las manos de los propietarios, de las administraciones públicas y también de los propios ciudadanos, ¿no? El ofrecer posibilidades de cara a conservar todo o una parte de lo que se considera históricamente, simbólicamente y culturalmente interesante, porque en algunos casos pues siempre hay que centrar los objetivos en aquello que las personas que han trabajado y estudiado sobre ello ofrezcan esa posibilidad de singularidad, de que sea diferente, que históricamente sea relevante. La fábrica de Armos es fundamental para Oviedo porque es la base histórica de construcción de la nueva ciudad. Entonces, en la etapa contemporánea, ¿no?, desde finales del 18 y principios del 19, es una no solo una pieza urbana, utilizando la terminología, sino que es un testimonio del pasado que prácticamente simboliza 150, 200 años de la propia historia de la ciudad. El ofrecer soluciones para reutilizar y que sea sostenible económica y técnicamente ya depende de sus propietarios, de las administraciones públicas, del ayuntamiento, y también, obviamente, de los ciudadanos, que tienen mucho que decir y ofrecer con arreglo a unas soluciones o propuestas que sean, obviamente, viables, es decir, que no sean repetitivas con otras cuestiones que ya pueden existir en la ciudad y con equipamientos, nuevos usos, etcétera, ¿no? Normalmente son edificios y terrenos que pueden ofrecer enormes posibilidades en todo, pero también hay que tener presente que la mejor manera de no conservar nada es querer conservarlo todo. Esa es la experiencia internacional en los aspectos de patrimonio industrial, que sobre todo los alemanes, que son pioneros, ¿no?, y ejemplo práctico de lo que se puede dar de futuro al pasado, han conseguido en el curso de todos estos años. Son ejemplos y experiencias que normalmente traemos aquí a nuestras jornadas de patrimonio para que se conozcan y ver también que otra cosa es posible, pero también, obviamente, contando con las posibilidades reales económicas, con las posibilidades técnicas y también, sobre todo, sabiendo exactamente qué es lo que queremos conservar y preservar de cara al futuro, que tiene que ser relevante históricamente y simbólicamente, como es el caso de la fábrica de armas, ¿no?, o de algunas partes de la fábrica de armas, obviamente. Por supuesto, bueno, esperemos que se siga recuperando o que no se deje perder y que luego sea un mero solar de especulación, ¿no?, dado la ubicación donde está, que ese es el tema, claro. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, nada, en cuanto a Juan Carlos Hernández, que también, bueno, pues reivindicaba un poco, bueno, pues esos espacios que en otro tiempo, como son la mina, ¿no? Y concreto, la foto de él que bueno, es un espacio que está todo aquello abandonado, ¿no? Un espacio, bueno, por decirlo de alguna forma. Está todo, creo que, muy abandonado. Igual se también, pues no sé. Había que recuperar un poco. Unas fotografías, ¿no? En ambos casos, en particular la de Juan Carlos, tiene una fuerza expresiva impresionante, ¿no? Porque, sí. Bueno, cita y encuadra diferentes aspectos a través de un enfoque, ¿no? Desde el interior de ese lugar, ¿no?, que está abandonado desde hace mucho tiempo, pero lo traslada al exterior y ofrece una visión de la naturaleza, de los recursos naturales, del patrimonio edilicio, de las edificaciones, que dependiendo en la propia fotografía y en los diferentes encuadres ofrece mil formas expresivas, ¿no?, de sensibilidad y de evocación, de recuerdos, de nostalgia, pero también esa mirada hacia afuera, esa mirada hacia el futuro, ¿no?, de que obviamente hay que mirar hacia adelante, trasladar y conservar lo que son las historias de vida, ¿no?, todo lo que allí ocurrió dentro de, en este caso, de la mina abandonada, ¿no?, mil historias con historia, de personas, de familias, de luchas, ilusiones, sueños, frustraciones, y eso en definitiva es lo que refleja muchas de estas imágenes, ¿no?, que en algún momento puede parecer el reflejo de la decadencia, cosa que es cierta, pero que también ofrece la posibilidad de un repaso en el interior y en el exterior de la memoria colectiva, de la memoria del lugar. Ajá. Bueno, pues no sé, no te queremos entretener más. Sí. Por supuesto, encantado de compartir y de hablar, ¿no? Es que nos parece muy interesante lo que conforma Incuna, ¿no? Y el sentir, ¿no? Que llega, yo creo que nos llega a todos, ¿no? Lo que muestra. Sí, de hecho Incuna, que surge precisamente este año, celebramos las 20 jornadas de patrimonio. Bueno, son 20 como otros casos de la vida y circunstancias o asociaciones o entidades o vicisitudes tienen, ¿no? En este caso concreto, en la formación de Incuna participaron personas que estaban trabajando en aquel momento, ¿no? Dentro de las empresas, ya fuesen trabajadores o mineros o técnicos, aficionados sobre todo a la conservación del patrimonio, no como algo nostálgico, sino frente a una concepción que parece que es una carga, una rémora de algo, ¿no? Que es una ruina. Esa concepción de ruina a nosotros nos chirriaba mucho, ¿no? Pero junto a ello, pues estudiantes, profesores, y luego posteriormente en el curso de todos estos años se fueron incorporando pues profesionales de diferente tipo que veían también la posibilidad de intervenir en estos lugares, de ofrecer nuevas posibilidades, de incorporar lo que son los temas de estudio, de investigación, cosa de, bueno, de cuatro iniciados y demás, en algo mucho más colectivo, ¿no? Que representa el intervenir en un territorio, que eso que parecía una carga no lo sea, sino que actuando en ella puede generar elementos de dinamismo y de potenciación, de creación de industrias culturales, de industrias creativas, de introducir un turismo responsable y de experiencias frente a otro tipo de turismo más banal, de explicar lo que fue la vida, del trabajo, de los trabajadores, de la historia, y todo esto en el curso de estos años se ha ido extendiendo y prácticamente en Incuna vienen personas en este año de 18 países, pero en los 20 años han pasado 1.400 personas de diferentes lugares, que ya casi lo constituye pues un lugar de encuentro, ¿no? Y de cita de la gente que está interesada por estos temas, pero también que se ha convertido en algo práctico, que ya no es una cuestión alejada de las preocupaciones, ¿no? De la sociedad, sino que al contrario, lo que intentamos es, dentro de la medida de las posibilidades de cada cual, ofrecer algo para que esta memoria no se pierda del trabajo, para que se den soluciones, para hacer inventarios, y hacer inventarios significa jerarquizar, cualificar, que personas y profesionales, ya sean historiadores, arquitectos, ingenieros, ciudadanos en general, las asociaciones de cada lugar, los vecinos de cada sitio, valoren y jerarquicen lo que más les interesa, lo que más recuerdan de esa historia, y a partir de ahí, de esos inventarios cualitativos, centrar los esfuerzos económicos y técnicos en preservar lo más potente, lo más viable de cara al futuro, y ofrecerlo como recurso, en este caso de una comunidad de Asturias que está desde siempre muy vinculada a lo que es la historia del carbón, del acero, de la historia de la fabricación de armas, del patrimonio agroalimentario, que es importantísimo, del portuario. Es decir, todo ello conforma múltiples cuestiones de vida y de historia, pero que sobre todo, detrás de todo eso, del patrimonio no son edificios, son las personas que hicieron posible que allí se viviese, se trabajase y que se conformase un capital que hoy está abandonado por mil razones y que a lo mejor es algo que fue y ya no va a volver, pero que lo debemos ver sin nada de nostalgia, sino con una carga de futuro, de hacer y actuar cosas que pueden redundar en la explicación de lo que ha sido una etapa de nuestra historia contemporánea a las generaciones que vienen, ¿no? La gente que viene, que dentro de unos años no va a saber ni que esa mina del Terronal que ejemplificaba Juan Carlos, ¿no?, en una fotografía magnífica, pues qué vida y qué historia, por qué está eso ahí, o por qué la fábrica de armas de Oviedo a finales del siglo XVIII se construye en Oviedo y en Trubia, y esa vida y esa historia, que es la vida de las personas, la vida de ciudades, de territorios, pero también la vida en general, ¿no?, de muchas que se interrelaciona con la explicación de lo que sucede hoy en día, ¿no? Ajá. Muy interesante. A mí es que me parece muy interesante. Bueno, pues no sé si para finalizar quieres decir algo más. bueno, no, agradecer esta posibilidad, ¿no?, de compartir, de conversar y de contrastar todas estas opiniones, y sobre todo, pues, el felicitar, ¿no?, a que el mérito de ahí es las personas que participan, en este caso, el concurso de fotografía, o que vienen a las jornadas, o que presentan las películas en este festival de cine, sí, que se hace este año en Avilés, en Gijón, en Langreo, que va a ser del 20 al 23, y que hacen cosas ya realmente muy interesantes, ¿no?, con propuestas desde un punto de vista ya incluso artístico, desde un punto de vista práctico, y que cada vez sensibilizan más ante lo que es este patrimonio industrial, que hace unos años pues resultaba un concepto incluso algo extraño, ¿no?, relacionado con lo que es la vida de hoy en día, y es hoy parte del patrimonio cultural, de esos testimonios de lo cotidiano que decidimos preservar y conservar para trasladarlo a las generaciones futuras, ¿no?, y que conozcan lo que ha sido la vida y el trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos también. Ajá. Bueno, darte muchas, muchas gracias, que nos hayas dedicado este tiempo para Radio Crash, y decirte que a continuación hablaremos con Jorge Rivero del cine, ¿no?, que ya estuvimos hablando... en agosto. Ya, él los hará y precisará muchos detalles y cuestiones en relación con el cine, sí, y que este año va dedicado al patrimonio industrial, a los paisajes culturales, y que creo que tiene unas obras extraordinarias. Que se presenta muy interesante también. No, todo lo que conforma en Cuna, nos parece muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Gracias. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí. Y vamos a escuchar música. Bueno, seguimos aquí, ¿eh? No nos fuimos. Y antes de escuchar a Jorge Rivero, vamos a escuchar más música. Valga la repetición. With my baby. Something is wrong with me. If I know she's worrying, then I would feel that same misery. We've been through so happy to be here today. And for all of you that are searching for the answer to your problem in life, if you're ready right now, we're gonna solve it. And this is all you got to do. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Jorge Rivero. Bueno, pues nos va a hablar de la primera edición del INCUNA, Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales, que, como ya os venimos diciendo, se celebrará del 20 al 23 de septiembre. Bueno, vamos a escuchar ya sin más a... Lo grabamos antes de este programa, hoy al mediodía. Vamos a escuchar tal cual la grabación. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y en breves instantes hablaremos con Jorge Rivero del festival, bueno, pues de ese festival que ya estuvimos hablando en agosto, del primero, Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales. Y bueno, que tendrá, como ya os hemos informado, tres sedes en su primera edición: la Casa de Cultura de Avilés, el Cine Felgueroso de Langreo y en Laboral, Ciudad de la Cultura. Bueno, pues nada, ese festival ya queda cada vez menos, que se va a celebrar del 20 al 23 de septiembre. Y lo que os decíamos es de cine sobre patrimonio industrial y paisajes culturales. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Bueno, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Jorge Rivero. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que vamos a conversar de ese, bueno, decía hace unos momentos, de la primera edición del INCUNA, Festival Internacional de Cine sobre Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales. Que se va a celebrar del 20 al 23 de septiembre en Laboral, Ciudad de la Cultura, Gijón, Cine Felgueroso Langreo y la Casa de Cultura de Avilés. ¿Ha crecido estas sedes o no? No, de momento se queda ahí, ¿eh? No. Vale. Sí, este año vamos a quedarnos aquí, a ver si para otras ediciones, pues sí que nos gustaría a lo mejor pues sumar algún espacio más, ¿no? Pero de momento este año son los tres que vamos a mantener. Ajá. Bueno, y cuéntanos, ya muchas obras, muchas, ¿no? Sí. Muchas películas, queremos decir. Sí, sí, nos han llegado pues un montón para hacer, bueno, también una primera edición de un festival que también, bueno, está muy, muy delimitado en cuanto a temática. Pues recibimos un total de 135 pelis y bueno, pues está bastante bien, ¿no? Pues sí. De esas 135, al final son 12 las que se han quedado, perdón, 16 las que se han quedado dentro de la competición, 12 cortometrajes y 4 largometrajes. Y bueno, sí, estamos, la verdad es que estamos satisfechos, ¿no?, un poco de la participación que hemos logrado este año. Ajá, hombre, para ser el primer año me parece que son, bueno, pues un buen número de películas, ¿no? Sí, a ver, cuando nos propusimos hacer el festival, cuando surge la idea, parte ya de que, bueno, ya tenemos un conocimiento de que hay una masa importante de obras con las que podríamos, pues, contar. También queremos, con el festival, también es uno de los objetivos es dar a conocer al público, pues, principalmente los temas relacionados con el patrimonio industrial y los paisajes culturales, utilizando el cine para esto, y también ensanchar un poco esta primera visión, que sería como la más inmediata, pero también en qué medida el cine se apropia de estos, o sea, pues utiliza estos espacios o estos paisajes como protagonistas, como elementos plásticos con los que jugar, como unos escenarios sobre los cuales desarrollar un argumento. Entonces, si empezamos a tener en cuenta pues todas estas ideas, aparte de la inmensa variedad de temáticas que hay, que están relacionadas con el patrimonio industrial o con los bienes materiales e inmateriales de ese patrimonio y los paisajes culturales y los procesos de transformación que ha provocado la industria y la cultura, si empiezas a sumar todo esto, empiezas a ver que la perspectiva es mucho más amplia y que, bueno, que hay cabida a muchísimas obras de muchísimos estilos, géneros, temáticas. Por supuesto. Bueno, pues nada, ya queda cada vez menos, ¿no? Ya que hablamos sí. En agosto y ahora ya queda menos tiempo, ¿no? Sí, ya estamos con todo preparado, toda la selección hecha y, bueno, pues ultimando detalles y, bueno, confiando que la gente también, lo primero y lo que más nos interesa es un poco picar la curiosidad al público, ¿no? Como decía, pues a priori puedo decir, uy, cine y patrimonio industrial, que vamos a ver documentales sobre fábricas abandonadas, hay alguno, ¿no? No, es más interesante que todo eso. Pero es que hay muchísimo más, creo. O sea, sí. Claro. Y la idea es que la gente pues venga a un poco con la curiosidad de a ver qué son capaces de ofrecer en un festival de estas características y luego también con la capacidad de dejarse sorprender porque van a ver cosas realmente sorprendentes, ¿no? Películas que realmente utilizan el cine y la danza y el patrimonio para crear una obra de arte en la intersección de estos tres elementos, por ejemplo. O películas que utilizan el patrimonio industrial o la historia de unas construcciones para retratar una historia familiar personal de la directora con su padre, ¿no? Por ejemplo, en Construyendo Pontes. Hay películas que nos maravillan o Matria, que es un corto maravilloso, es yo creo que el primer corto español que ganó el festival de Sundance. Ajá. Fue este año y es una historia sobre una mujer que trabaja en una conservera y, bueno, a partir de ahí ese trabajo le afecta a una situación que tiene y a partir de ahí se desarrolla una trama dentro del ámbito de la ficción. Por lo tanto, vamos a ver películas muy variadas que nos van a hacer también reflexionar sobre la realidad más inmediata y cercana, ¿no? Como Returbio, La Guardia de San Juan, un documental que nos acerca a la historia y al presente de la minería en Asturias. Como ves, o sea, el panorama es muy amplio, hay mucha diversidad y sí. Y espero que la gente pues se sorprenda, ¿no? Pensando que no va a ser un festival que vaya a tener una línea muy muy monotemática dentro de eso, sino que es muy plural, muy variado y la verdad es que muy entretenido. No, y que además es como muy interesante, ¿no? Porque nos informa también de todos esos espacios que a lo mejor a veces los tenemos cercanos, pero los tenemos olvidados, ¿no? Sí, y también, pues, no sé, pasa igual con la exposición, que hace un momento hablaba con Miguel también y tal, y hablé con el otro día con el que quedó en el primero y el segundo puesto del certamen, y es muy interesante porque es el querer, el dar ideas también para recuperar ciertos espacios, ¿no? Y que como Miguel decía, dice, porque esos espacios en otro tiempo han tenido mucha vida, o sea, y recuperar y echar la vista un poco a eso que nos rodea, que lo tenemos olvidado, abandonado. Sí, a ver, uno de los objetivos que tiene Incuna en general, ¿no? Es promover por una parte el estudio y la recuperación y la puesta en valor de ese patrimonio industrial que sobre todo nosotros en un momento dado podemos tener más cercano, pero no solo a un nivel local. Y también creo que hay una idea central, ¿no?, que tiene que ver con la resiliencia, que es también un poco la, la idea de unido a esa recuperación como histórica o la recuperación de esa memoria, también la, la recuperación, la conservación, la reutilización de esos espacios. Eso, eso. Uh-huh. Para, como un elemento regenerador de un territorio, ¿no? Hay cierta idea de reconversión también en la utilización de estos, de estos espacios. No está solo, pues a lo mejor, la belleza plástica que puede tener pues una fábrica o una mina, o sea, pues en sí misma, o unas ruinas, por poner un ejemplo, sino también, y de hecho hay alguna película que también habla un poco de este tema, recuperar también todo ese legado, transformarlo, devolverlo a la vida para que, bueno, pues a la vez que sea un ejercicio de memoria, también sea un ejercicio de transformación y de regeneración. Por supuesto. Y que no nos olvidemos de esos espacios. Vamos, tanto aquí en nuestro entorno como, bueno, es internacional, ¿no? El sí, patrimonio. Sí, bueno, industrial. La verdad es que también... Por supuesto, en todas partes. Una de las cosas que nos permite también el festival, como muchos otros festivales, bueno, este en particular, con una preocupación muy concreta por el espacio y por el... por el paisaje, sí que nos permite pues realmente dar casi una vuelta al mundo, ¿no? Porque hay películas que van, que nos van a llevar desde Argentina hasta Japón y desde Georgia hasta, pues no sé, hasta Galicia. La verdad es que sí que hay un buen recorrido. También nos han quedado muchísimas películas fuera y bueno, eso también nos anima a seguir, a que en otros años, bueno, pues sabemos que hay material suficiente, que hay mucha gente trabajando en estos temas, y también, por otro lado, que hay muchas películas que, aunque el objetivo fundamental o primordial de los autores no haya sido la puesta en valor concreta y específica del patrimonio industrial o de los paisajes culturales, sí que son susceptibles de ser interpretadas desde estos puntos de vista y contribuyen a crear una sensibilidad en el espectador para poner en valor, para respetar, para difundir y bueno, pues por supuesto, respetar de alguna manera, sí, el patrimonio. Por supuesto, a mí me parece muy, muy interesante. Y bueno, de todas maneras, bueno, lo que tú dices, bueno, ya pensando casi en el segundo, en el año que viene. No, no, vamos a centrarnos. Y bueno, sobre todo porque lo que queremos... Sí. En este año. Sí. Sí. A ver, cuando se hace un festival, muchas veces, o sea, estás durante muchos meses preparándolo. Sí. Y ya la verdad es que cuando llega, lo que tiene ganas es de que transcurra, que ver cómo reacciona la gente, sí, y disfrutar de él, o sea, ver esas películas que llevas semanas ahí teniendo guardadas en un cajón, pues de pronto lanzarlas, claro, contra una pantalla gigante y ver cómo la gente pues se sorprende y disfruta con ellas. Fantástico, estamos deseando que llegue el día 20 de este mes, al 23. Bueno, pues sin más, si no tienes nada más que decirnos, darte pues las gracias. Lo único también, solo una cosa que nos quedó. Ay, sí, sí, lo por que insistir, nada, es recordar que aparte de las proyecciones, que bueno, que en la web del festival, como hay tres salas, es más decirlo un poco de palabra, es largo decirlo, entonces bueno, invitamos a la gente a que en principio acuda a la web del festival, incunafilmfest.com. Allí tienen toda la programación ya disponible, también los cuadros de programación para los tres espacios. Y recordarles también que aparte de las proyecciones tendríamos unas actividades que son pues muy interesantes, son actividades que se desarrollarán fundamentalmente viernes, sábado y domingo, el fin de semana, por las mañanas, y algunas de ellas hay dos talleres pensados para un público familiar, para que padres e hijos puedan ir a disfrutar aprendiendo y también divirtiéndose un poco sobre patrimonio y sobre cine. Y bueno, pues también animaros a que acudáis no solo a las proyecciones, sino también a las actividades, que son muy bonitas. Por supuesto, por supuesto. Todo lo que conforma Incuna, muy interesante. Nos gusta Incuna. Bueno, muchas gracias y nada, continuemos hablando. Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, nada. Nos vemos. Nos vemos. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Pues esto, vamos, todo lo que os hemos informado y hemos hablado de Incuna por hoy en el programa Relieves. Here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word. And I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime out for loving, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your counter. Cause mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got it there in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter. Called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Seguimos en Radio Crash. Woke up this morning, dark cloud over my head. Oh yeah. So troubled in my mind, I just couldn't stand it. Oh no. Then I want some rich, you keep ringing my bell. Bill collectors calling, wanna throw me in jail. I got only one reason to keep on living. One reason to keep right on giving. Believe me when I say, hey, it's the love of my woman. Oh, yeah. So good. It's the love of that woman of mine. So good. It's the love of my woman is everything I've got. Yes, it is. Hey, hey, to a poor boy like me, it's really saying a lot. Shine on my name. I got all the riches any man can claim. She's the one thing that keeps me alive. The only thing that makes me survive. Hey, give me what I say. It's the love of my woman, yeah. So good. The love of my woman. So good. Now listen, it's all I got to live for. Seguimos en Radio Crash. Seguimos en Radio Crash. So many tears.

Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, este último tiempo de relieves dedicado a la música. Just ease on out of my way. she did. The taxi is waiting. I've heard you said so. By the time you realize I'm leaving, that's the time I'll be long gone. Oh, baby. So you can kiss my love. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. En breves minutos nos vamos por hoy. Bueno, por hoy Relieve se termina, ha ido dedicado, bueno, pues casi a Incuna. Veinte años de las jornadas de Incuna. Decimoquinta, bueno, pues edición del certamen de fotografía. y primer Festival Internacional de Cine Inguna. Saludos y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.